Yo fui a una tienda a comprar caramelos y me dijo la vieja que regresara luego. Me encargó camarones con muy poco dinero mientras me decidía: camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y escuchen lo que pasó al ratito. Arriba los mandilones. Cuando llegué a la casa me preguntó la vieja: ¿dónde quedó el mandado? Se te olvidó en la tienda. Y yo le contesté que no me decidía. Camarones, caramelos, y se me hizo un trabalenguas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y esto todavía no se acaba. Escuchen lo que pasó al ratito con los vecinos, mi torero. Al fin los camarones llegaron a la casa, también los caramelos a mi vieja le tocaba. Y entonces discutimos a ver quién se los ganaba. Y afuera los vecinos así nos escuchaban: camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y abusados, abusados, abajo las mujeres bravas y arriba los mandilones, viejo.